Continuamos en Entre Mate y Mate y tenemos invitadas en el estudio. Así es. Tenemos a Natalia y Soledad. Y Raúl, ¿no? ¿Tu nombre? Natalia, Soledad y Raúl, que nos vienen a contar un poquito en torno a una convocatoria para el próximo jueves para juntar firmas por temas de seguridad vial acá en el pueblo. ¿Cómo está, Natalia? Hola, bien, gracias. Damos cuenta de que ellas son las hermanas de Liliana. De Liliana, sí. De Liliana, que falleció hace poquito, el martes 28 de enero, en el accidente que se produjo en la entrada norte de Capilla del Monte, en la ruta. Ella iba en bicicleta. Y a partir de acá también sabemos que hay mucha necesidad de que los ingresos al pueblo estén señalizados de otra manera, analizar si se puede poner una rotonda para evitar accidentes como estos, que claramente son evitables, ¿no? Y ver qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para que esto sea relevado como corresponde. Claro, lo que estamos pretendiendo con esto es que, bueno, no solamente nosotras tenemos el apoyo de varios vecinos de Capilla del Monte que también están pidiendo lo mismo, solo que, bueno, nunca se hace de manera grupal. Cuanto más gente haya, para mí es mejor, y entonces, bueno, con esto nos proponemos ver si llegamos a todo lo que es Capilla. Sí. Juntando firmas, que estén todos de acuerdo con lo mismo. Sí, bueno, hace poquito tuvimos la posibilidad de entrevistar al intendente y él manifestaba que se había puesto en contacto con Vialidad Nacional y que estarían, viste, es todo potencial, estarían sí. Viniendo un equipo técnico para analizar las entradas y ver, porque a veces uno dice, bueno, una rotonda, capaz que los espacios no dan para rotonda, pero alguna solución tiene que haber, sobre todo la entrada norte, ahí mismo, que es muy peligrosa. Claro, en este caso nos tocó a nosotros, pero más allá del caso de mi hermana, sabemos que hay muchos también que por ahí no fueron muertes ni nada, pero sí fueron bastante peligrosos. Entonces, bueno, no es que pedimos una rotonda o que se haga tal y tal cosa. Nosotros no venimos a decir, queremos que hagan esto. Queremos que venga un estudio serio, que diseñe, y aparte de diseñar, que trabaje. Porque sí. ¿Cuántos intendentes pasaron ya? Y yo ahora, hablando con la gente, me dice, no, sí, yo también hice un proyecto, mandé. Hay cantidades de propuestas, solo que si no se pone en marcha es como que queda ahí en propuestas nada más. Sí, en eso sí podemos decir que el municipio es responsable de gestionar ante Vialidad Justamente. Nacional. Porque, bueno, Vialidad Nacional tiene cantidad de rutas en todo el país y no a lo mejor no están tienen una carpeta ahí, pero no están en contacto todos los días. Nosotros sí sabemos que es prioritario, que se tiene que hacer un análisis. El pueblo sigue creciendo, se sigue expandiendo. Hay cada vez más gente también circulando. Sí, es una locura que para tránsito interno del pueblo se utilice la ruta. O sea, sí. La ruta debiera utilizarse principalmente para movilizarse hacia otros pueblos. Y bueno, y quizás calles colectoras, una solución que sea más de fondo, evita accidentes. Y bueno, y es prioritario que se analice eso, ¿no? Sí, y como bien señalás, y también lo manifestaba el intendente, que cuando se puso en contacto con Vialidad había una carpeta enorme de Capilla, pero que evidentemente nadie se dedica a estar insistiendo para que se releve, para que venga ese equipo técnico, para que vean cuál es la solución. Y yo creo que ese es trabajo de la municipalidad más. Absolutamente, absolutamente. Cartelería, de hecho, bueno, los vecinos del barrio Águila Blanca lo vienen pidiendo pidiendo colectora también, porque el ingreso sur también. Que también, lamentablemente, pasó algo ahí, sí. Vienen sucediendo accidentes en la estación de servicio también, que cambió las entradas y que se hace muy complicado. Ahora volvemos a la época escolar, hay una escuela ahí, el cruce peatonal es un desastre en esa parte, hay muchos puntos. Lo que comentábamos ayer justamente en otra radio, comentábamos y hablamos entre nosotros que vivimos en un pueblo que está atravesado por una ruta, que lamentablemente esa ruta la tenemos que cruzar todos los días. Sí. Así sea para ir al colegio, para ir al hospital, el mismo centro está todo este lado. Los barrios, lo que es Zapato, Las Flores, Atalaya, todo lo demás, constantemente estamos transitando por ahí. Mi hermana salía de trabajar, no es que se le había antojado ir porque sí, nada más. Y todos los puestos de trabajo también están un poco de este lado. Sí. Si no se hace algo urgente, me parece que así como nos pasó a nosotros, Dios quiere que no, pero puede seguir pasando por cualquier familia también. Bueno, y entonces la convocatoria es, ¿hay unas planillas? Sí, tenemos unas planillas que las estamos dejando, que justamente acá nos acompaña también, ¿su nombre? Raúl. Raúl, que le llegó la invitación de nosotros, de un centro vecinal y de la Asociación de Trenes, que creo que cuanto más entidades sean, para mí es mejor, porque tienen mucho más peso. Dejamos las invitaciones y dejamos junto a las invitaciones una planilla donde dice más o menos qué es lo que pedimos, juntando firmas. Esas planillas las vamos a estar juntando el jueves 20, donde vamos a estar otro grupo de vecinos en la plaza a las 11 de la mañana. Contando un poco de qué se trata y qué es lo que estamos pidiendo. Sí. Y bueno, juntando firmas ahí. Perfecto. Entonces, el jueves que viene a las 11 de la mañana en la Plaza San Martín. En la Plaza San Martín. Y van a ver en distintos lugares para que la gente se pueda acercar a ir juntando firmas y interiorizándose con esto. Es, digamos, mostrar que para nosotros sí es prioritario y que no podemos esperar que a alguno se le ocurra gestionar y que es para ayer, no para mañana. Claro, es algo que pedimos para todos, en realidad. No es que, bueno, pedimos porque justo nos pasa a nosotros. Pedimos algo para que no vuelva a suceder lo mismo. Claro que sí. Bueno, y más valor todavía dentro de la movilización del dolor es pensar en los demás y que esto no siga sucediendo, evitar estos accidentes que son evitables, que podemos hacer cosas para evitarlos, claro. y que tomemos conciencia como vecinos de que, bueno, ejercer nuestra ciudadanía presionando a quienes nos administran para que gestionen lo que hace falta. Y sí, así como cuando nos piden votos y van... Movele ahí el micrófono, algo pasó. Ahí está. No, decía ¿ahora? Que... No, se ahí va. No, bueno, decía que así como nos piden votos cada vez que hay alguna elección o todo lo demás, estaría bueno que ahora también estén ellos con nosotros. Esto no es ningún partido político, ni mucho menos, creo que es algo que nos involucra a todos. Es una problemática pública y es para que el pueblo, bueno, no sufra más accidentes y para prevenir sobre todo, ¿no? Y sí. Acá recibimos un mensaje, me dice: hola Rena, los estoy escuchando, gracias por informar siempre, soy madre de Salacuna. Hace unos meses el grupo de padres y madres escribimos una carta a la municipalidad pidiendo seguridad vial en los alrededores de la institución Salacuna. Corremos riesgos todos los días caminando por allí, ya que los vehículos circulan a altas velocidades. Pedimos señalética y reductores de velocidad. Estamos a la espera. Gracias. Sí, bueno, y ahí no dependemos de Vialidad Nacional, ahí sí es la municipalidad. Hay muchos lugares de mucho tránsito que no tienen veredas, como mismo la calle Sabatini. Sí. Esta es la calle ahí por donde señala, donde está la Sala Cuna. Bueno, nos tenemos que poner a pensar. No sabemos que hay cosas que por ahí llevan más tiempo, pero otras que no. Un cartel, una señalización, reductor de velocidad. Cosas que pueden evitarnos desgracias a futuro y que tenemos que tomar conciencia de que es ya. Lo hemos conversado hace algunos días cuando vino Claudio Lasarte acerca de un montón de disposiciones que por ahí se deberían tomar en torno al tránsito interno del pueblo. Ni siquiera estamos hablando de la ruta, que por ahí no constituyen una erogación demasiado grande de dinero por parte del municipio. Tiene que ver con señalizaciones, con un criterio de cambios de manos que quizás no está hecho con un estudio previo. Bueno, diversas cuestiones que requieren atención urgente. Porque lamentablemente los accidentes de tránsito son la principal causal de muerte en nuestro país, así que no es un tema menor. No, totalmente. Entonces, desde acá los acompañamos. La semana que viene vamos a estar recordando que van a estar el jueves a las 11 en la plaza juntando firmas y lo que necesiten, lo que hagan falta. Acá están los micrófonos abiertos siempre para visibilizar lo que necesiten. Bueno, bien, muchas gracias. No, gracias a ustedes.